tremenda sabiduría, la de los viejos de antaño. Es mejor vivir la vida que sufrir sus desengaños. Vale más una sonrisa que ser esclavo del llanto. Nada es eterno en la vida, ¿para qué sufrimos tanto? Nada es eterno en la vida, ¿para qué sufrimos tanto? Termina, si aquí todo viene y va, disfruta con alegría las cosas que Dios te da. Mejor vivir día a día sin estarse lamentando. Yo quiero gozar la vida, quiero morirme cantando. Yo quiero gozar la vida, quiero morirme cantando. Se acabó.